sería parolero si tú te hicieras parola. Que me espera por las noches encendida pero sola. Yo sería relojero si tú te hicieras las horas. Lo que tiene mal arreglo, lo que en tiempo no perdona. En cambio tú me ves sin nada. Y pasa un día y pasa un mes, es que la suerte estaba echada. Las cosas salen al revés y ya lo ves, el tiempo pasa dejando huellas al pasar. Nuestro amor es imposible. Yo soy pez de río, tú eres pez de mar. Sería marinero si tú te hicieras gaviota, pero tú no tienes alas y mi barca ya no flota. Yo sería curandero si tú te volvieras droga para curarme este mal que al estar sin ti me ahoga. En cambio tú me ves sin nada. Y pasa un día y pasa un mes, es que la suerte estaba echada. Las cosas salen al revés y ya lo ves, el tiempo pasa dejando huellas al pasar. Nuestro amor es imposible. Yo soy pez de río, tú eres pez de mar. Y ya lo ves, el tiempo pasa dejando huellas al pasar. Nuestro amor es soy pez de río, tú eres pez de mar.